Y nosotros estamos en comunicación ahora con Laura Jara del colectivo Ojo Izquierdo, que están realizando varias actividades en esta semana, que han empezado a hacer alguna exposición de fotos la semana pasada con motivo de lo que fue el cuarto aniversario de la desaparición de Johanna Chacón. Y bueno, le damos los buenos días y muchas gracias por el tiempo. Hola Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, comentanos un poco de qué se trata esta exposición que están realizando. Bueno, mira, la exposición se inauguró el 5 de septiembre, como vos dijiste, en el marco de la desaparición de Johanna Chacón, los 4 años. Uh-huh. Y la muestra está en el hall de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se llama Las que esperan, ¿sí? Uh-huh. Nosotros somos un colectivo fotográfico que está dando sus primeros pasos. Arrancamos con una muestra primero en la Plaza de Maipú y esta es nuestra segunda muestra que sacamos afuera. La idea fue trabajar en conjunto con la dirección de la carrera de Sociología, el área de Derechos Humanos de la facultad, y bueno, en conjunto con el COI decidimos trabajar una muestra pensando en mujeres que esperan. Así un poco surgió la idea de este trabajo colectivo. Y lo que van a ver ustedes son 20 fotografías, algunas en blanco y negro y otras a color, que intentan representar o visibilizar las relaciones de dominación propias del sistema capitalista. En algunas de esas fotografías, esas relaciones de dominación están naturalizadas, y en otras se van a dar cuenta que esas relaciones de dominación que acabo de decir intentan ser subvertidas o cambiadas o transformadas. Uh-huh. Básicamente es tratar de buscar la crítica del espectador, más en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? que ese ejercicio intelectual que permite la fotografía de preguntarse y de cuestionarse sobre diferentes problemáticas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿De qué manera realizaron este trabajo? Bueno, mira, te cuento que el colectivo está integrado por 10 personas, Paola Alonso, Mariela Alcalde, Daniela Campos, Mariel Cailá, Leandro Forniés, María Laura Furlani, Leandro Lombardo, Sandra Leda y Marian Sánchez. Uh-huh. Y bueno, y yo. Venimos de distintas disciplinas, comunicadoras sociales, sociólogas, maestras, profesoras de historia y historia del arte. Entonces, digamos que lo que hemos logrado constituir en este grupo está muy bueno, básicamente, porque tenemos todos diferentes prácticas previas. Y bueno, nuestra práctica profesional más laboral suma a esta expresión fotográfica que tratamos de ampliar y de consolidar día a día, ¿no? Porque realmente somos un colectivo muy muy jovencito. Uh-huh. Buenísimo. Entonces, están en el hall de la Facultad de Ciencias Políticas. Exacto. Y Sociales. Esta muestra, mira, la gente la puede visitar hasta el 19 de septiembre. Uh-huh. Están todos invitados. Está en el hall, con lo cual es el horario de que se abre la facultad. Y también me gustaría comentarte, Ignacio, uh-huh, que el colectivo está realizando otra actividad muy importante con la agrupación Hijos. Uh-huh. Esa actividad pensamos en armar un ciclo de cine para ser proyectado en el Espacio para la Memoria. Uh-huh. Recordemos que, bueno, el Espacio para la Memoria está funcionando en el ex de DOS, ¿sí? Un centro clandestino de detención acá en la provincia. Y bueno, para nosotros es muy importante crear lazos con la comunidad, ¿no? Y con la agrupación Hijos que viene trabajando desde hace, creo que se constituyeron en el 95, por los derechos humanos, ¿no? Entonces tratar de resignificar esos espacios que antes fueron de tortura, de secuestro, en reflexión, en espacios para el debate, para pensar nuestro pasado. Cosa que nos parece extremadamente importante, y aportar desde la fotografía, en este caso desde la imagen audiovisual, porque se van a proyectar películas y documentales, nos parece, como te digo, como esencial, ¿no? Medular, trabajar el tema de la memoria. ¿Qué tipo de película van a ver? La programación. Dale. Mira, el ciclo empezó el viernes pasado y conectó las cinco fotógrafos, porque son cuatro películas y a veces se me confunde la esa es una película de un chileno, de Guzmán, y bueno, la actividad estuvo bien bonita porque, digamos, para arrancar y para empezar con el sitio, fue gente y se armó un bonito debate a partir de bueno, de los contenidos que te da la película. Uh-huh. Para este viernes, que es 16 de septiembre, se va a proyectar Un Claro Día de Justicia. Es una película argentina del 2006. La directora es Ana Cacopardo y la verdad no creo que hay otra, son dos directoras. Básicamente esa película es una historia, digamos, el hilo conductor es el juicio a Miguel Estecolás, comisario de la policía bonaerense, y ese juicio, Estecolás, va a ser el hilo conductor que va a hilvanar tres historias más. Una de esas historias es la de Julio López, ¿no? Ah. Desaparición, democracia. El viernes 16, digamos, se proyecta la película, pero también, Ignacio, se cumple un año de la entrega del X-D2, ¿sí? A los organismos. Por lo tanto, también va a haber una actividad. Sí, es como bueno, septiembre está cargado de muchas fechas importantes, ¿no? Uh-huh. Entre ellas la noche de los lápices. Pero fundamentalmente el 16 se cumple un año de la entrega, entonces Hijos también va a proyectar un video institucional y la actividad va a ser afuera, en la explanada, ¿sí? Por calle Belgrano sería. Uh-huh. Y bueno, las otras películas que quedan para el viernes 23 es Nostalgia de la Luz, es una película chilena, hecha en el 2016. Y casi un estreno. Para también el Guzmán, sí, como es el mismo director de la primera película. Y el viernes 30 vamos a terminar con Nunca Digas Nunca, es un documental muy colectivo que cuenta un poco las historias de desaparecidos en democracia, ¿no? Así que bueno, están todos invitados al ciclo de cine, ojalá que puedan pasar. Bueno, buenísimo, Laura. Entonces, todos invitados para todos los viernes de septiembre a las 7 de la tarde, ahí en el X-D2. Y bueno, y también a la muestra que está que va a finalizar el próximo lunes 19 en la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, cualquier actividad que tengan, ya saben, nos están avisando y nosotros más que con las puertas abiertas para poder difundir. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, gracias a vos, Laura.